quiero que veamos lo que el apóstol Pablo le dice a Tito respecto a la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Qué es lo que hemos estudiado? ¿Qué es sana doctrina? Según la Escritura, ¿qué es la sana doctrina? Hay pastores que hacen series abundantes que nos ayudan en demasía, pero le ponen por título el verdadero evangelio, la sana doctrina, y se enfocan hacia las falsas doctrinas. ¿Sí me explico? O sea, el verdadero evangelio lo asimilan como poner en énfasis lo que está mal. Pero, ¿qué dice la Escritura sobre la sana doctrina? Otros tantos nos hemos enfocado en exaltar la cruz, en ver cómo es la cruz y cómo es el evangelio de la gracia, cómo es Cristo alumbrado en nosotros. Pero, ¿qué dice la Escritura sobre el verdadero evangelio? ¿Cuál es el verdadero evangelio según la Escritura? Cuando empecé a estudiar sobre Dios puede revelarnos la sana doctrina o el verdadero evangelio, me topé con Tito. Y pude ver que en parte la sana doctrina es la enseñanza de la cruz, de la gracia, de la venida de Cristo, pero hay una parte del verdadero evangelio que las iglesias reformadas, calvinistas de la gracia, hemos puesto como aparte, como una enseñanza aparte del verdadero evangelio. Aún incluso, con mucho respeto lo digo, escuchando a Watcher, se enfoca en el evangelio y menciona esta parte que si es de la sana doctrina o el verdadero evangelio, y se enfoca lo que es pues que el hombre está muerto, que necesita a Cristo. Pero aquí hay un dato muy curioso, muy muy curioso, de lo que le dice Pablo a Tito. Dice Tito capítulo 2 del 1 al 10, vamos a irlo leyendo. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En el capítulo anterior, Pablo habla de las falsas enseñanzas que estaban llegando, de falsos evangelios y de cómo estos habían corrompido a familias completas. Familias completas habían sido arrastradas hacia el engaño, llamémosle actual, de la prosperidad, del recíbelo y decrétalo, del fruto de muchas personas, ¿no? O sea, hoy en día escucho a muchos pastores y dicen: no, es que Dios, una iglesia pequeña por muchos años, no tiene un fruto. Y la Biblia no menciona sobre fruto en gente, sino el fruto del Espíritu Santo son vidas transformadas. Y de aquí parte el verdadero evangelio, según la epístola de Tito, según Pablo hablándole al pastor Tito. Versículo 2 dice, capítulo 2, versículo 2 dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. No está hablando de la cruz. Más adelante sí habla. Pero primero, Tito, ¿qué está diciendo sobre la sana doctrina? ¿Cómo debe ser un hombre? No está diciendo que tenga el conocimiento grandioso de las doctrinas de la cruz. Aunque más adelante sí lo menciona. Pero no se enfoca primero ahí. Primero el apóstol le dice a Tito: enfócate en que el hombre, el anciano, viva adecuadamente. Y aquí se deriva en algunos puntos. Que los ancianos sean sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Bueno, recordemos que en aquel tiempo, en lugar de tomar agua, se tomaba vino. ¿Por qué se tomaba vino? Muchos han dicho porque era una bebida común. O porque en el tiempo de Lutero tenía una cantina. ¿Por qué Lutero tenía una cantina? Creemos que por las cuestiones de salubridad, en aquellos tiempos las personas eran más limpias. Pero no. ¿Dónde se bañaban? En los ríos. ¿Sí me explicó? ¿Dónde lavaban su ropa? En los ríos. Y como en todos lados no había el sucio que se metiera al río y dejara por ahí alguna asquerosidad. Así era la cultura. Entonces, ir y tomar agua de un río, si no había pozos cercas, era bastante desagradable, sucio. Entonces, ¿qué hacían las textileras o los vinos? Pues purificaban el agua que llegaban a ocupar, la hervían, la trataban y sacaban, por ejemplo, lo que era cerveza y lo que era este vino. Pero no porque fuera algo fuera, sino era algo más común y más limpio. Ojo, estamos hablando de tiempos donde no había aguas purificadoras, ¿me explico? Ay, no, pues es que el hermano dijo que una cheve. No, estamos hablando del tiempo cultural. Entonces dice que sean sobrios, porque había quienes no tomaban el vino para alimento, sino había quienes lo hacían ya porque. Por vicio. Ya lo hacían con el énfasis no de saciar una sed, sino de saciar ¿qué? Un vicio, una necesidad pecaminosa. ¿Sí me explico? Ahora tenemos agua y tenemos refresco, otras cuestiones diferentes, ¿me explico? Más sin embargo, podemos ver que le dice Pablo que sean sobrios, o sea, que no les guste andar borrachos. Y si van a tomar el vino, que sea con prudencia y para lo que es, para lo que fue hecho ese vino, para a veces para apaciguar el estómago, como lo dice a otro hermano en la fe, dice, tú toma un poco, ya no tomes agua, toma un poco de vino por cuestiones estomacales. ¿Sí me explico? Entonces, que sean sobrios. Número 2 dice, ¿qué? Dignos. ¿Qué es ser digno? ¿Que se pone sus moños? Sí. Yo soy digno, ¿ah? Ay, ya se puso digno. Ay, ya no me hablen a mí porque yo soy muy digno. No, que sean serios, como bien mencionaban. Que sean serios, que sean personas, que los hombres de Dios sean serios. Y esto no quiere decir amargados, así siempre estén con su cara así. Serio aquí que se representa, o quiere decir que se dé a respetar, ¿sí? Una persona que se dé a respetar. No sé, por ejemplo, en el trabajo continuamente están intentando hallarnos puntos débiles. Siempre están tratando de decir, es que este ya hizo esto, este ya hizo el otro. Y siempre quieren darse a llevar. Siempre, bueno, en mi caso siempre quieren darse a llevar y dicen a veces que soy medio amargadator, ¿va? Pero su forma de darse a llevar, su forma de vacilar es una forma, vamos a decirlo así, en el área donde estoy, no sé si sea todas las áreas, pero es una forma medio gay. Se podría decir, me explicó. Los hombres se andan tocando, se andan mandando besos y, o sea, eso a mí, la verdad, no me llama mucho la atención darme a llevar en ese aspecto, ¿va? Y ellos se ríen y todo eso, pero a mí en lo personal ni siquiera eso me llama la atención. Así es. Pero el hombre debe ser serio, o sea, darse a respetar. ¿Sí me explico? Dueño de sí también dice, ¿ah? Dice, sobrios, serios, prudentes. ¿Qué es la prudencia? Es ser dueño de sí. Es el dominio propio. En ocasiones los hombres de este tiempo eran hombres campesinos, herreros, carpinteros. Su trabajo era muy difícil. Incluso había esclavos. Ajá. Imagínense, después de la jornada laboral, llegar a casa y cómo se comportaban. ¿Cómo creen que muchos de ellos se comportaban? Con las esposas. Sí. ¿Sí me explico? Llegaba el hombre y arremetía contra la esposa. Hoy en día no se da eso, o sea, eso ya quedó en el pasado, ¿ah? Hoy en día ya no pasamos de esas jornadas laborales infernales, ya nos llegamos cansados y llegamos dándole besos y abrazos a las esposas. Yo estoy hablando de esos tiempos, pero en aquellos tiempos así era el hombre, o sea, llegaba cansado y a la mujer, había hombres que la mujer llevaba con el plato de comida y el hombre golpeaba la comida y decía, yo no quiero comer eso. Y la mujer tenía que limpiar. O sea, que sea, que tenga dominio propio. O sea, que las situaciones del trabajo, las situaciones difíciles de la vida, puedan mantenerlo sobre, puedan mantenerlo con dominio propio. Que no se exaspere. En ocasiones vamos en el carro y se ponche una llanta y hay quienes pierden el control, el dominio. Y en lugar de buscar una vulcanizadora, si van con un hijo, arremeten contra el hijo, ¿me explico? Buscan a quién, con quién desquitar su coraje. Entonces, está hablando de los hombres, cómo deben de ser. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Qué es ser sanos en la fe, en el amor y la paciencia? En la fe, precisamente, que sean hombres que estudien la Escritura, que guíen a su familia a los caminos de Dios. El cristiano es el responsable de llevar a sus hijos a los pies de Cristo, no la escuelita dominical, no los hermanos, no el pastor. Cada hombre es responsable de la vida espiritual ¿de quién? De sus hijos, de su familia. ¿Qué es el verdadero evangelio entonces? ¿Qué es el verdadero evangelio según Pablo hablándole a Tito? Que la vida de Cristo se refleje ¿dónde? En el hogar. Y no miren, por ejemplo, al de al lado. Las mujeres no empiecen a ver a los hombres, porque ahorita vamos para allá. ¿Esto cómo debe de ser? ¿Cada quien? ¿Qué? Debe analizarse a sí mismo. Y mujeres, no ocupen esto para atacar a los maridos, porque ahorita nos las ponemos parejas también. ¿Sí? En amor. Dice que el hombre, el anciano, debe ser ¿qué? Sano en amor. De aquí parte el verdadero evangelio. Dios es amor. Quien no ama, no ha conocido a Dios. ¿Sí? El amor es el énfasis por el cual el verdadero evangelio es transmitido en las personas. El amor. ¿Pero por qué el amor? ¿Qué es el amor? Es Dios reflejado en nosotros. Es Cristo reflejado en nosotros. Dice la Escritura, en el original dice, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Ojo, el original dice, Dios, nosotros amamos. ¿Cómo? Porque Dios nos amó primero. ¿Cómo dice la Reina Valera? Nosotros amamos a Dios. No. Ese Dios fue puesto por la falta de argumentación en aquellos tiempos de los traductores, pero en el original y en muchas Biblias ya más estudiadas, por decir, dice, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Nosotros amamos. O sea que no, como dice el profeta, ¿eh? Todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y esos pocos no son los que son fieles. Esos pocos son los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús. El hombre siempre busca satisfacer sus propias necesidades. Llega un joven con un predicador, hoy ya anciano el predicador, y le dice a este joven, pues ya encontré a la mujer idónea para casarme. Le dice el predicador, qué bueno, ¿cuáles son sus características? Le dice el joven, pues es guapa. Me llevo bien con ella. Sabe hacer de comer. Es respetuosa. Y pues me ama. Y el predicador anciano le dice, ah, entonces tú eres un egoísta. El joven se queda, ¿cómo voy a ser egoísta? Pues si me voy a casar con ella. Sí, tú te vas a casar con ella porque te gusta. ¿Qué cuando envejezca y las arrugas penetren su piel? ¿Qué si después de tener algún hijo engorda? ¿Qué después de los años, cuando la belleza se termine, qué va a ser de eso? Dices que sabe hacer de comer. ¿Qué si cayese en alguna enfermedad y no pudiera hacerte de comer? ¿Qué es lo que tú estás buscando, joven? Satisfacer tus necesidades físicas, morales e incluso visuales. Tú debes buscar a una mujer para amarla tú, para satisfacer tú sus necesidades. Eso es lo que tú tienes que buscar. Una mujer de Dios para guiarla a los caminos de Dios. El verdadero amor hace eso. El verdadero amor no es este. Todos pasamos por ahí, ¿no? Quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Nadie de nosotros buscó a su pareja, siendo reales, al menos aquí, que dijéramos, no, qué gran sierva del Señor. No, o sea, algo de ella nos gustó. Seamos reales. Pero más ahora que conocemos el verdadero evangelio, tenemos que amar a las esposas. No porque nos den, sino porque, ¿qué? Esto es correcto delante de Dios. ¿Sí? ¿Qué dicen las hermanas? Dele, hermano, dele duro, dele duro. Así, sí, se puede. Vamos para allá. Las ancianas, si gustan salirse, hermanas, o las mujeres, sean reverentes en su porte. Ajá. No calumniadoras, no esclavas de vino, maestras del bien. Versículo 3 nos está diciendo algunas cualidades que las mujeres deben dejar de ser, ¿sí? Las ancianas tienen que ser reverentes, respetuosas, en su porte. No calumniadoras o chismosas o que anden de boca en boca, no esclavas del vino o de vicios, porque hoy en día a lo mejor decimos, pues ya no es esclavo del vino. Les repito, tanto hombres y mujeres caían esclavos del vino porque era una bebida común. Era una bebida común. Era como ir a la tienda y comprar un refresco, ¿sí? Incluso a los niños se les daba el jugo de uva que aún no había sido fermentado. ¿Sí me explico? O sea, todavía no tenía el grado de alcohol o de fermentación, pero a los niños comúnmente se les daba jugo de uva. Ajá. Ahora las mujeres ya no tienen el vicio del vino. Pero ¿qué tal otros vicios modernos? Hay mujeres, increíblemente esto se da más en las mujeres. Las mujeres son más consumistas en todos los aspectos. El hombre llega a una tienda de ropa y le dice, ¿qué te vas a comprar? Y el hombre nada más dice, lo que sea. Mira, este pantalón está bien bonito. Y el hombre que dice, está bien. Pero las mujeres, ¿qué pasa con ellas? ¿Se dan cuenta hacia dónde van todos los comerciales de ventas? Hacia la mujer. Hacia la mujer. A la mujer le venden todo. Hasta los infomerciales son ¿para qué? Para que la mujer viva más ¿qué? Más tranquila, más a gusto. Los quehaceres de la casa, ¿sí? La mujer, su vicio en sí es que es muy consumista. Le gusta siempre estar al último grito de la moda, ¿sí me explico? Las pinturas, ¿hacia quién son? Hacia las mujeres. La ropa, por lo peculiar, ¿hacia quién va? Hacia las mujeres. Las lociones, ¿hacia quién van? ¿Quiénes son los que más consumen? La mujer. Entonces, mujeres, eviten ser consumistas, sean ahorradoras, sean sabias y no sean chismosas. Pero esto no es el énfasis, sino nada más es una pequeña pasadita, porque en el 4 y 5 nos dice cómo tiene que ser una mujer. El verdadero evangelio no nos dice, no se refiere hacia lo negativo. Como les decía, no se refiere hacia el falso evangelio, no se refiere hacia el evangelio de la prosperidad, no se refiere hacia hombres inicuos o mujeres inicuas, sino se refiere a cómo tiene que ser un verdadero hombre y una verdadera mujer que agrade a Dios. 4 y 5. Las ancianas deben de enseñar y ser, ¿qué? Amantes. Vamos a leerlo. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Que las mujeres que amen. En ocasiones, algunas veces, leyendo otra porción, donde habla que los hombres tratemos a la mujer como el vaso más frágil, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Sí? Y decimos, pues que no le dice a la mujer porque la mujer no necesita amar. Pero aquí Tito, ¿qué le está diciendo? Que sí necesita aprender a amar. La mujer necesita aprender a amar. Amar a su marido. ¿Antes que qué? Que a las demás personas. Punto número uno, que la mujer ame a su marido. De ahí surge lo demás. Después a los hijos. Hay mujeres que aman a los hijos y a los maridos, ¿qué? No. ¿No? Mujeres, tienen que amar a su marido. Como sea. Si tu marido no es creyente o es creyente, tienes que amarlo con sus defectos, con sus cualidades. ¿Sí me explico? Si llegase a llegar alguna hermana casada con algún inconverso, ella tiene que amar a su marido, aunque el marido sea como sea. Pero aquí hay algunas limitaciones. Una, si el marido es infiel, la mujer está, ¿qué? Libre y puede tomar alguna situación extrema. Y también la otra parte es cuando la mujer corre riesgo de vida. ¿Sí me explico? De vida. Que el marido sea un ¿qué? Un macho mexicano que la golpea, que la patea. O incluso, no creo que se dé hoy en día, pero aquellos que apostaban, ¿no? En tiempos antiguos por la esposa. ¿Sí me explico? Que se emborrachaban y apostaban a la esposa. La mujer podía tomar un tiempo y decir, ¿sabes qué? Te amo, vamos a vernos de vez en cuando, pero yo voy a vivir aparte, porque es un peligro estar contigo. Pero eso no demerita en una discusión o en una pelea de hogar. ¿Sí me explico? Son cosas muy diferentes. Aunque haya gritos, aunque haya agresión verbal, la mujer tiene que estar con su marido. Y el marido con la mujer. Aquí es el mismo aspecto. La mujer tiene que amar a su marido. Tiene que saber qué le gusta a su marido. La mujer tiene que esforzarse por agradar a su marido. En ocasiones, en la antigüedad, en los tiempos de Tito, se veía que la mujer se arreglaba mucho para salir. ¿Sí me explico? La mujer se arreglaba para salir, pero pocas veces se arreglaba elegante para el marido. Cuando llega cansado del trabajo, la mujer tiene que en ocasiones recibirlo como elegante. ¿Sí me explico? Agradar a su marido. Recibirlo a veces sin ninguna cuestión especial. Recibirlo con su mejor platillo. ¿Sí? No sé, si te gusta los mariscos, pues la mujer tiene que hacer mariscos. Si te gusta el espagueti, tu mujer tiene que de vez en cuando hacerte tu platillo favorito. No porque sea su obligación, sino porque ¿qué? Por amor. ¿Sí? ¿Qué más dice sobre la mujer? Que enseñe a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Vimos que el hombre en ocasiones se desespera, llega cansado del trabajo y arremete ¿contra quién? Contra la mujer. Pero dice mi hijo, hola mujeres, hola. Hay mujeres que después de su jornada laboral en su casa, después de hacer el aseo, de llevar a los niños a la escuela, de traerlos, de estar con ellos en la tarea, y ya cuando es noche, es tal el trabajo y la carga de trabajo que tienen las mujeres, que muchas veces arremeten contra los hijos, en gritos. Ya son gritos, ya son agresiones, porque la mujer está, ¿qué? Cansada. Y la mujer tiene que amar a sus hijos. También ella debe aprender a ¿qué? Hablarles, ¿sí? De aquí surge, por ejemplo, la falsa disciplina. ¿Cuál es la falsa disciplina? Cuando el hombre o la mujer están cansados, según nosotros, y me junto con esto, disciplinamos a los hijos. Pero no los disciplinamos porque estén mal, sino los disciplinamos porque ya me fastidió, porque ya me aburrió, porque ya van muchas veces que le digo y no entiende. No es una disciplina. La disciplina es, a la primera, sin coraje, sin rencor y con amor. Cuando tú tienes coraje, cuando estás desesperado, no disciplines a tus hijos, porque estás, ¿qué? Saciando tu, ¿qué? Tu ira, tu coraje con ellos. Entonces, una verdadera disciplina, mujeres, aquí hablando a las mujeres, agárrenlo ustedes, no debe de ser desesperadas. Tiene que ser, ¿cómo? En amor. ¿Sí? Aunque todo el día hayan trabajado y los niños anden gritando y peleando, la mujer tiene que aprender a ser, ¿qué? Sobria. Tiene que aprender a amar a sus hijos. ¿Qué más dice? Amantes de sus hijos, a ser prudentes, también abarca aquí lo que es el dominio propio. Castas. ¿Qué es ser casta? ¿Qué es una mujer casta? Respetuosa. Que se dé a respetar. ¿Sí? Según los estudios más modernos, ¿quién creen que es, perdón la palabra, pero quién creen que hoy en día, en año 2016, es más lujurioso, un hombre o una mujer? ¿Quién creen ustedes? La mujer. La mujer tiene su mente ya más perturbada que los hombres, según los estudios científicos, clínicos. La mujer se ha puesto al nivel del hombre y ¿qué creen? Lo ha superado. Las mujeres ya fantasean con cosas que no tienen que fantasear. Esto se daba en aquellos tiempos, por eso lo dice, pero este era un grado muchísimo menor. Había mujeres que tenían esos pensamientos y dice, ojo, que sean castas. Pero mujeres, aléjense de todo lo que pueda provocar este tipo de situaciones en sus vidas, ¿sí? Hoy en día, la infidelidad se da más de una mujer que de un hombre. Entonces, mujeres cristianas que sean castas, limpias, que su vida sea una vida limpia. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Mujeres, ustedes tienen que ser cuidadosas de su casa, ¿sí? ¿Quién provee? Nosotros trabajamos todo el día. ¿Quiénes deben de estar al pendiente de las necesidades que hay en un hogar? ¿Quiénes? No. El hombre trabaja y aporta. La mujer. Yo no sé si esto es general, pero por ejemplo, no sé cuándo llega la luz. Mi esposa es la que me está diciendo, ya llegó la luz, ya llegó el agua. ¿Sí me explicó? Imagínense a los esclavos, en aquellos tiempos, llegando a su casa y todavía viendo pues el pagar la luz, el agua, ¿a qué horas? Si sus jornadas laborales de un esclavo era ¿qué? De sol a sol. Y aún así, imagínense al esclavo, ¿sabes qué? Pues voy a ir a comprar mandado, ¿cuándo voy? Mi amor, pues eso es tu... Yo te acompaño, pero eso es tu ¿qué? Tu función, ¿sí? Entonces, mujeres tienen que ser cuidadosas de las necesidades de su casa, ¿sí? Y esto se da muy común. Son pequeños factores que podemos cambiar. No es algo grave, pero podría tocar otros temas, otros puntos. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos quedado sin papel higiénico? ¿Sí me explicó? ¿Cuántas veces nos hemos quedado a raya con la despensa? Entonces, mujeres tienen que ser cuidadosas de su casa, en el aspecto económico y en el aspecto limpieza, ¿sí? Hay mujeres que no hacen aseo, o sea, ¿sus casas son qué? Un caos. Imagínense llegar a la casa de una cristiana y ver su casa que se está cayendo en pedazos. La mujer tiene que mantener su casa como limpia, limpia. La mujer tiene que tener su casa limpia. Antes que otras cosas, su casa tiene que estar como limpia. Ya después, si tienen tiempo, pues lo demás, ¿verdad? buenas, sujetas a sus maridos. Sujetas a sus maridos. Aquí sujetas a sus maridos es una palabra separada, Sujetas. ¿Qué es ser sujetas? Dice Carla que poner sujetas. No, Carla. Sujeta a su marido es que obedezca al marido. ¿Es difícil en este siglo? Sí, sí es difícil en este siglo, pero es un mandato de Dios. Si el marido no está en contra del evangelio, la mujer tiene que la mujer tiene que qué? Tiene que estar sujeta al marido. ¿Cómo es esto? Obedeciendo al marido, siempre y cuando el marido, ¿qué? Esté sujeto a Cristo. Mujeres, están sujetas a sus maridos y su marido está sujeto a Cristo. Y aún así, la mujer tiene que estar sujeta a su marido mientras el marido no corrompa su vida espiritual. ¿Sí me explico? Si el marido es inconverso y le dice, quiero ir al cine, y la mujer está cansadísima, ¿qué tiene que ser la mujer? Si el marido dice, ándale, vamos, vamos al cine, yo quiero ir al cine, ¿la mujer qué tiene que hacer? Arreglarse y irse al cine. ¿Sí me explicó? Cosas que no afecten, ¿qué? Su relación espiritual. Pero si le dice el marido, ¿sabes qué? Pues sí, vamos a una fiesta y vamos a echarnos unos tragos con mis amigos. ¿La mujer qué tiene que hacer? Pues no debe ser en eso, porque eso... Pues te puedo acompañar, ¿verdad? Pero eso, echarme unos tragos, es muy distinto. ¿Sí? Hay hombres que insisten en esto, ¿verdad, hermana Pati? Que hay hombres que insisten que la mujer tiene que acompañarles a estar tomando. Y esto no debe de ser obedecido. Pero si el marido le dice a la mujer que le molesta el ruido de las tostadas cuando son masticadas, ¿qué tiene que hacer la mujer? ¿Qué tiene que hacer la mujer? Pues no comer tostadas. Comer tostadas cuando no esté. O masticar más quedito. ¿Sí me explico? Ay, perdón. ¿Sí? Entonces la mujer tiene que ser, ¿qué? Sujeta a su marido. ¿Sí? Ese tipo de insignificancias, porque son insignificancias, evitan problemas. ¿Sí? Si el marido no... Hay maridos que no quieren ver a las esposas en short o en sandalias. Y la esposa siempre está con short y con sandalias, desarregladas. Entonces ahí vienen problemas, ¿sí me explico? Y hay maridos que les vale sombrilla. ¿Sí me explico? Y así está la mujer, así va a la escuela, así va a las juntas de la escuela. Así está todo el día, desarreglada. Y el marido no le interesa. Ah, bueno. Pero si a tu marido le molesta eso, ¿qué tienes que hacer? Ser, ¿qué? Prudente y ser sabia para comportarte delante de tu marido. ¿Sí? ¿Qué más nos enseña cómo tiene que ser una mujer? Buena, sujeta a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Desgraciadamente, el mundo siempre está señalando a los cristianos. Siempre. Todo lo que haces, te acusan. Todo. Hasta lo más pequeño que hagas, ¿qué? Te van a acusar. ¿Qué sucede cuando hay predicadores que dan un sermón con playera? Y llegan los hermanos de corbata. ¿Qué hacen? Lo acusan. siempre buscan qué acusarnos, siempre, siempre van a buscar en qué estamos mal, siempre. Desgraciadamente, ya no nada más los de afuera, sino también los de adentro están viendo en qué fallamos. Aquí el problema es que la sana doctrina, no es que veas hacia afuera, No, Pablo le está diciendo, cada uno, ¿cómo tiene que ser? El problema no es decir, fulanito es así, sultanita es así, perenganita es así, sino que cada uno se examine a sí mismo para ver si realmente está dónde, en el Evangelio. Cada uno de nosotros tiene que analizarse y ver si estamos en el Evangelio. ¿Sí? Esto no, hombres también no ocupen esto como un cuchillo, contra la esposa, y esposas no ocupen esto con un cuchillo contra el esposo, porque esto es para cada uno de nosotros, para cada individuo. Cada persona tiene que ser regenerada, cada verdadero cristiano tiene que ser regenerado y tiene que tener estas cualidades, para que el evangelio no sea blasfemado. Aún así, siempre van a estar, y es cristiano. Pero esta forma de vivir evita que el evangelio sea blasfemado. Ahora, vamos con los jóvenes. Los jóvenes, ¿cómo tienen que ser? Versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. El Señor nada más dice hasta prudentes. ¿Qué es ser prudente? ¿Cómo tienen que ser los jóvenes? Dominarse. ¿Sí? Los jóvenes, cuando entran a la secundaria, generalmente empiezan a tener cambios, ¿qué? Neurológicos, hormonales, hormonales y físicos. Neurológicos, hormonales y físicos. Neurológicos, ¿por qué? Porque su mentalidad empieza a cambiar. Lo que le gustaba, le empieza a dejar de gustar. Por ejemplo, las mujeres, pues jugaban muñecas y muchas de ellas, ¿qué? Empiezan a dejar de jugar con las muñecas porque su mentalidad empieza a cambiar, empieza a madurar. Pero también esto a veces afecta. Porque los jóvenes ya se sienten grandes. Ya se sienten que se las pueden de todas, todas. Jóvenes, tienen que ser prudentes. El joven tiene que ser prudente. ¿Sí? ¿Qué es esto? En pocas palabras, que tiene que tener dominio propio. El joven tiene que tener dominio propio. Porque a partir de la secundaria hasta la universidad o hasta que se casan, por lo peculiar, muchas veces son llevados por las amistades. ¿Por qué empiezan a fumar muchos jóvenes? Por las amistades. Por las amistades. ¿Por qué empiezan a tomar muchos jóvenes? Por las amistades. Son llevados por todo viento de ¿qué? De enseñanza, de doctrina. Los jóvenes deben de mantenerse con dominio propio, sabiendo que su vida es ¿qué? Consagrada a Dios. Entonces, el joven que se mantiene con dominio propio es un joven renovado. Y aquí a los jóvenes solamente les dice, en este tiempo que tú eres joven, ten dominio propio. Lo demás se te va a estar añadiendo, pero ahorita tú, joven cristiano, mantente con dominio propio. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, todo eso ha de venir. Pero ahorita tú, joven, en la sana doctrina, mantente con dominio propio. Y de ahí te vas a evitar muchas cosas. En el dominio propio también está la elección, no de tu salvación, pero sí de las amistades. Decía un pastor, los perros, ¿con quién se juntan? Las manadas de perros, ¿qué hay? Perros. Las manadas de gatos, ¿qué hay? Gatos. Las manadas de cholos, ¿qué hay? Cholos. Ah, no, ya no existen los cholos, ¿va? Perdón, me equivoqué. Vamos más moderno. La manada de farrucos, ¿qué hay? farrucos, ¿va? Entonces, si tú te juntas con los farrucos, ¿en qué te vas a convertir? No, es que nada más son mis amigos. Son tus amigos, sí. Sí son tus amigos, pero si tu entorno está rodeado de farrucos, te vas a volver farruco. Así es. Entonces, tus amistades, joven, tienes que escoger las amistades sanas que te lleven a Cristo, ¿sí? El 7 y 8 dice, 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. A ti, aquí el riscazo es hombres, pero también es para nosotros los ministros del Evangelio, los que estamos a cargo de alguna iglesia, alguna grey, también hay cualidades. Aquí los riscazos son para uno. ¿Cómo son estos riscazos? Uno, buenas obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré, ¿qué? Mi fe por tus obras. El verdadero ministro de Dios, el verdadero pastor que está en la sana doctrina, debe tener buenas obras. Aún incluso, fíjense el contexto, aún incluso antes de conocer a fondo o entrar a fondo sobre las doctrinas de la cruz, sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, dice tú, en la sana doctrina, punto uno, para ser un buen ministro tienes que tener buenas obras. Ser un buen hombre, respetuoso, amable. Si un hermano se está cambiando de casa y tú tienes tiempo, porque imagínense una iglesia, somos pocos, pero si fuéramos 400 y se cambian 3 al mismo día, pues ni modo que el pastor vaya con los 3, ¿va? No, no se trata de eso. Esas buenas obras son conforme a las posibilidades del pastor, pero tienen que ser buenas obras. ¿Cómo qué buenas obras? Ayudar a los hermanos y aún a los no hermanos, ¿sí? Poniendo aún su vida, el pastor tiene que poner aún su vida por las ovejas, ¿sí? Si un hermano en Zacatecas pide que se le vaya a predicar el Evangelio, ¿el pastor qué tiene que hacer? Pero a Zacatecas, estamos hablando de otro estado. Y el hermano no tiene dinero, no tiene para pagar tu gasolina. No tiene para darte una ofrenda. El buen obrero de Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a Zacatecas y predicar el Evangelio. ¿Me explico? Aquellos pastores que dicen, pues ven, o ve a una iglesia cercana, ¿qué está haciendo? No está haciendo, ¿qué? Una buena obra. Porque si esa persona te buscó y Dios en su soberanía la puso, aunque sean kilómetros, tú tienes que buscar el tiempo para ir y predicar el Evangelio. Imagínense a Pablo diciendo, no, pues es que yo estoy a 6 días de camino. Pues no puedo ir. Aún el Señor Jesús, el mismo Dios encarnado en el Hijo, llegó un hombre y le dice, mi centurión anda enfermo. Necesito que vayas a orar por él. No le dijo necesito que vayas, necesito, por favor, sánalo. Y Jesús fue y caminó, cuando vemos el territorio, cerca de 8 horas caminando. 8 horas caminando el Señor Jesús. Y cuando va a llegar el hombre sale y le dice, ay Señor, pues ¿para qué viniste? Soy un hombre con autoridad y yo sé que si tú dices algo así va a ser. Solo dilo y mi siervo será sano. No he visto tal fe. Pero Jesús, según el mapa geográfico, caminó cerca de 8 horas. ¿Sí? Entonces, si eso hizo Jesús, siendo Dios todopoderoso, ¿nosotros qué tendríamos que hacer como ministros del Evangelio? Pero esa persona no se va a congregar con nosotros. Es ilógico que esa persona se congregue con nosotros porque vive en otro estado. Nuestro deber es ir y predicar el Evangelio. Buscar un tiempo, buscar una iglesia sana y dejar al hermano en buenas manos. Pero nosotros tenemos que hacer buenas obras. Dice, versículo 6, exhórtate así, 7, perdón, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad. ¿Qué es la enseñanza mostrada con integridad? ¿Qué es integridad? Ser limpio, ser real. Un perfecto cristiano. No un perfecto cristiano, pero ser real. ¿Sí? Si yo estoy enseñando que tengo que tener prudencia con mi familia, ¿yo qué tengo que trabajar? La prudencia. Si yo en la enseñanza de la integridad, lo digo, me gusta, por ejemplo, ver películas de superhéroes. ¿Qué tengo que hacer? Decirlo. No puedo acusar algo en lo cual yo mismo estoy, ¿me explico? Tengo que ser íntegro. Íntegro en toda mi manera de vivir, por decirlo de otra forma. Íntegro en toda mi manera de vivir. Que mi vida, como pastor, sea un libro abierto para los hermanos. Es como honestidad. Ser congruente. Que mi vida sea un libro abierto para los hermanos. ¿Sí? Que los hermanos puedan ver que realmente lo que estoy hablando, lo estoy viviendo. ¿Sí? En la vida pastoral, es una vida en la cual siempre tenemos que estar limpios, siempre tenemos que estar creciendo, siempre tenemos que estar aprendiendo en la Escritura y viviendo la Escritura. No solamente aprendiéndola, sino viviéndola. ¿Sí? Vamos, si el pastor, esto no creo que se dé, pero por ejemplo, si el pastor enseña que los hermanos tienen que ser puntuales, y el pastor llega impuntual, ¿qué es esto? ¿Cómo es la enseñanza? Es una enseñanza incongruente. ¿Sí? No es una enseñanza íntegra. Si el pastor enseña que debemos pasar tiempo con los hijos, ¿el pastor qué tiene que hacer? Predicar con el ejemplo. Exacto, ahí está. Aquí no está diciendo que el pastor tiene que predicar más con el ejemplo que con las palabras. ¿Sí? La enseñanza del estudio de la Biblia tiene que ser aplicado en el corazón. Ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. El ministro de Dios también tiene que ser serio. Tiene que darse a respetar. De palabra sana e irreprensible. Aquí ya habla un poco más de un lenguaje de labios. Aquí palabra sana no se refiere a la Escritura, sino nuestra forma de hablar. ¿Cómo tiene que ser el pastor en su forma de hablar? El pastor tiene que hablar de cosas espirituales. Aquí no, ojo, aquí no habla de que se hable con groserías, ¿eh? Aquí no nos está diciendo que el pastor no diga groserías, que el pastor no tiene que decir groserías, pero me imagino yo que esto de decir groserías para un pastor ya debería ser como prueba superada, ¿me explico? O sea, no le podemos decir al doctor, oiga, usó el ¿cómo se llama el de aquí? ¿Tetoscopio o cómo? O sea, el doctor tiene que, ¿qué? Estar preparado, ya tiene que saber usarlo, ¿me explico? Entonces, aquí no, el apóstol Pablo no le dice a Tito, el pastor tiene que ser tú, Tito, no debes de decir groserías, no, porque ya es pastor. Aquí cuando dice de las palabras, sana, irreprensible, de modo que el adversario se avergüence. Aquí habla de que el pastor tiene que controlar su lengua en el aspecto no tanto de chisme, sino a veces de ira. Cuando los hermanos muchas veces atacan a algún pastor, ¿qué hacen muchos pastores? Con la escritura. ¿Qué hacen muchos pastores? Se da en otros países, aquí no se da. Pero ¿qué hacen muchos pastores? ¿Cómo se defienden? Se defienden. Entonces, llegan con el pastor y le dicen, pastor, usted está mal en esto. Y el pastor abre la Biblia y dice, pero yo hice esto por esto y esto. Y tú, Pati, estás mal en esto. Y estás juzgando, y estás haciendo esto, y estás tocando al ungido de Jehová. Eso no se da, no se da en la iglesia cristiana, eso no se da. Estamos hablando de los tiempos de Pablo. Ya hoy en día yo creo que ya lo hemos superado como iglesia. Pero está diciendo que el obrero de Dios tiene que ser prudente en su hablar con los hermanos y con su familia. El pastor tiene que ser prudente al hablar. No debe atacar a los hermanos. No debe ofender a los hermanos. Si el pastor es confrontado en algún error, el pastor tiene que con voz suave, ¿qué? Aceptar su error. Pero también tiene que, ¿qué? En otro aspecto, confrontar a los hermanos. En amor. Porque hay pastores que con su voz agreden. ¿Sí me explico? No es necesario decirle a un niño una palabra fuerte para que el niño llore. ¿Sí me explico? O sea, no es necesario decirle al niño, estás mal, eres un tonto, no sabes hacer las cosas, no. Con solo gritarle, ¡te estoy diciendo! Con ese timbre de voz, los niños, ¿qué hacen? Ya lloran. Lloran. Entonces, el pastor tiene que, ¿qué? Que aprender a controlar su forma de hablar. Su forma de hablar del pastor tiene que ser una forma amorosa. Una forma de hablar amorosa. Y los últimos dos, del 9 y 10, habla sobre el sentido general de cómo tiene un cristiano que ser en la vida laboral. Los que tienen puestos altos, respetar a sus obreros, a sus empleados, tratándolos con dignidad. Y los obreros y los empleados y los esclavos de ese tiempo tendrían que tratar a los amos con dignidad, haciendo sus funciones. ¿Sí? No porque el jefe es cristiano y es amable, entonces ¿qué hacen muchos? Ah, pues ya no hago nada. No, porque el jefe tiene toda la autoridad de regañarlo, aún incluso de ¿qué más? De correrlo. Decirle muchas gracias, hasta luego. Y hay cristianos que abusan de jefes cristianos. Y esto no tiene que ser. El cristiano, si sabe que su jefe es cristiano, aún tiene que dar el extra. Para que vean que hay una ¿qué? Unión en el evangelio. ¿Sí? Y no abusar. Y estar cada 8 días... El jefe es cristiano y el empleado es cristiano y cada 8 días pidiendo permisos. Y cada 8 días haciendo mal el trabajo. No. El cristiano tiene que ser un ejemplo, tanto el jefe como el empleado. Y también habla de la sana doctrina conforme a la enseñanza. Ajá. Conforme a la enseñanza de lo que hemos estudiado. Conforme lo que es la cruz de Cristo, lo que es su gracia, lo que es la venida de Jesús, también lo enseña y ustedes pueden seguir leyéndolo y lo vamos a estudiar la próxima semana. Este estudio lo vamos a dejar hasta aquí, pero quiero que entendamos que la primer parte de una sana doctrina no es un conocimiento de lo que Cristo hizo. La primera enseñanza son vidas transformadas. ¿Qué conocimiento tenía el ladrón que fue crucificado junto a Jesús? ¿Conoció acaso de la regeneración? ¿Había escuchado él acaso de la regeneración? ¿Acaso el ladrón que estuvo allí escuchó de la justificación, la sustitución? ¿Acaso ¿Escuchó sobre la segunda venida? Probablemente sí, pero no las conocía. De oídas a lo mejor las oyó, pero no las conocía. No se profundizó en ellas, ¿no? El ladrón que fue arrepentido fue transformado en su vida. Dice una parte de la escritura que primero los dos lo estaban injuriando. Los dos hablaban mal de Jesús, los dos, no uno. Una parte de la escritura dice los dos le injuriaban. Y otra parte de la escritura dice que uno se arrepintió y le dijo, ni tienes temor tú de Dios estando juntamente con el crucificado. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ah, ese ladrón tuvo un cambio en su corazón. En ese momento, Dios cambió su mentalidad. En ese momento, estando crucificado, en ese preciso momento de agonía, cambió su vida, su mentalidad. Lo volvió una persona humilde. Volteando hacia el Creador y diciendo, ten misericordia de mí. La sana doctrina empieza primeramente con el nuevo nacimiento, con las vidas siendo transformadas. Por eso es que digo, con perdón de mis hermanos arminianos, muchos de ellos son salvos, y aún más que muchos cristianos que conocen las doctrinas de la gracia, son salvos. Porque por sus frutos os conoceréis, no por la enseñanza, no por lo que sabes. Léanme un versículo donde diga que por tu conocimiento serás salvo. Dice, por tus frutos, por tu forma de vivir. Hombres, la familia es primero. Mujeres, la familia es primero. La familia en Cristo, la familia tuya, que donde tú estás durmiendo, y la familia en Cristo es primero. Tu vida en sí, transformada, es el ejemplo de una sana doctrina. Puede que haya personas que no conozcan nada, pero Cristo las ha tomado y su vida son vidas de ejemplo. Son vidas realmente que muestran el amor de Dios. Tratan a su esposa con cariño, tratan al esposo con cariño, enseñan a sus hijos a los caminos de Dios. Toman el tiempo para educar a sus pequeños y guiarlos a la enseñanza de Cristo Jesús. Los verdaderos cristianos, la verdadera sana doctrina, empieza con las vidas regeneradas. Pero en ese camino vamos aprendiendo la gracia de Dios, vamos aprendiendo la escritura en ese caminar cristiano, y también es parte de la sana doctrina. Decía de mis hermanos arminianos también. Hay muchos hermanos arminianos. Ahora, nosotros pongamos que estamos en secundaria. Ajá. ¿Alguno de ustedes se regresaría a estudiar la primaria? ¿A de los aquí presentes, se regresaría a estudiar la primaria desde primero hasta sexto? ¿Por qué no? ¿Tú te regresarías, Baruch, a estudiar la primaria desde primero? ¿Por qué? Porque ya lo sabes. Porque ya tu mentalidad está un poquito más avanzada. No porque sean diferentes. No porque valgan más. Yo amo a mi hija de la primaria, y amo a mi hijo de la secundaria, y amo a mi hijo del kinder. A los tres los amo igual. La diferencia es que el que va en la secundaria tiene más conocimiento. Ha aprendido más cosas. Mis hermanos arminianos, con mucho respeto, lo digo, para mi punto de vista están en primaria. No que estén mal. Sus vidas, muchos de ellos pueden reflejar a un cristiano verdadero. Pero hay personas de la secundaria que están en la secundaria y aunque tengan conocimiento, sus vidas son un caos. Son un caos. Están en la secundaria por palancas. Porque ya no se puede reprobar a los niños aquí en México. Por eso están en la secundaria. Porque no se pueden reprobar a los niños. Entonces automáticamente se van hasta la secundaria. Pero llegan a la secundaria y son un caos, rebeldes, groseros, no van a clases, se la pintean. Así hay niños, pero también así hay cristianos que están en la secundaria, conociendo las doctrinas de la gracia, sabiendo que nada somos, sabiendo que Dios es el autor y el consumador de la fe, sabiendo que toda la gloria es para Dios, pero se llenan de soberbia y empiezan a atacar y atacar y atacar. Es que los arminianos no saben nada, no saben nada, y esto y esto. No habla que la sana doctrina no nos dice que estemos atacando, la sana doctrina nos dice que nosotros, los que hemos creído, seamos coherentes como vivimos. Por eso dice 1 Corintios 1:18, porque para el mundo la cruz es locura, mas para nosotros los que hemos creído es poder de Dios. La cruz es poder de Dios. La forma de vivir, la forma de dejarlo todo por seguir a Cristo. Eso es la sana doctrina. El verdadero evangelio es vidas transformadas, dejando todo para agradar a Dios. No es un conocimiento. Pero, una vez más, por obvias razones, cuando llegas a un conocimiento, pues a mí me suena un poco ilógico regresar a primaria cuando quizás ya estás en la secundaria, preparatoria o universidad. Me suena incongruente. ¿Sí? Entonces, pero una vez más, vámonos con esto. La sana doctrina nos refleja a Cristo en nuestras vidas. Refleja su amor. Cristo murió por nosotros, por lo cual el cristiano tiene que morir por Cristo, por sus hermanos en la fe, por su familia. La sana doctrina son vidas regeneradas. Pero, como lo veremos la semana que entra, también hay que ir creciendo en el conocimiento de la gracia de Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre Santo, te ruego, te imploro, te suplico, Señor, que seas con nosotros. Que tu amor, que tu misericordia, Señor,